Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, viernes 10 de octubre de 2014. Como siempre, les agradecemos su fiel sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular, Reinaldo Iturriza, por hacer posible este programa. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo, el impecable Luyer Loyo, y las narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Gobierno bolivariano realizará reunión para afinar plan de bases de misiones socialistas. Ejecutivo convoca a empresarios a formar alianza productiva por Venezuela. Cultura. Este viernes abrirá convocatoria al Festival de Murales Gran Caracas a gran escala. Desde este sábado, cines recuperados por el gobierno proyectarán Libertador. Arrancó el primer Festival de Teatro de Los Teques 2014. Artesanos y diseñadores exhibirán creaciones en concurso nacional de alpargatas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, entregó este jueves 17 créditos por un monto de 1.055 millones de bolívares a empresarios del sector público y privado con la finalidad de impulsar la economía productiva del país. Desde el Teatro de la Academia Técnica Militar, ubicado en Maracay, Estado de Aragua, el jefe de Estado informó que los recursos aprobados beneficiarán a los sectores de turismo, alimentación, agroindustria, entre otros. Antes de pasar, vamos a entregar hoy 17 créditos por un monto, fíjense ustedes, un monto de 1.055 millones de bolívares. Como decía un amigo mío por allá, el señor Guerrero, no son conchas de ajo. 1.055 millones de bolívares para beneficiar al sector manufacturero, procesos de transformación, turismo, sector agrícola, agroindustria. Yo voy a entregar 5 de ellos, pero hoy estamos entregando 17. Quedan pendientes 50 proyectos, que pronto deben entregarlos. Aquí está el vicepresidente, debe venir con el gobernador a entregar esos 50 financiamientos y además facilitar el acceso a las divisas. El primer mandatario señaló que durante los 4 días de Expo Aragua, Potencia 2014, donde participaron 206 expositores, se seleccionaron 50 proyectos que ya se encuentran en los organismos pertinentes para ser evaluados y darles financiamiento necesario. Destacó la necesidad de ir sustituyendo las importaciones en el país, por lo que instó a generar nuevas fuentes de divisas y facilitar el acceso y la salida del mercado externo de la capacidad productiva de todos los sectores. Anunció además que la próxima semana, a través de decretos, instalarán la Autoridad Única de Trámites que llevará Dante Rivas, quien tiene como misión central en la economía promover todas las exportaciones. El gobierno bolivariano realizará en los próximos días una reunión para afinar el plan de las bases misiones socialistas. Así lo informó este jueves el presidente Nicolás Maduro durante la entrega de la vivienda número 100.000 construida por el Poder Popular en el estado Vargas. El jefe de Estado instó a acelerar el paso en la construcción de las bases de misiones socialistas en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el cual contemplará 7 dimensiones de trabajo. Una etapa de expansión de las misiones, grandes misiones, de consolidación de la obra social, de la ofensiva socialista. Tenemos que mantener el ritmo de la ofensiva socialista. que es la construcción de las bases materiales, espirituales, morales, educativas, pude observar todas las transformaciones que hay, ¿no? El bulevar que se está construyendo, los edificios extraordinarios. Yo le digo a la comunidad, ya ustedes tienen un año ahí, dos años, ¿qué van a esperar para terminar la fachada, para que se vea bonita la entrada del edificio? ¿Qué pueden estar esperando? ¿Verdad? Falta de organización, de iniciativa. También vi los edificios que son pintados a brocha. También está despellejadito, descolorido. No puede ser un edificio que tiene un año, dos años, una inversión tan importante. No se puede venir a menos. Por eso es importante las bases de Misión Socialista. En este sentido, el primer mandatario mencionó que para el desarrollo de esos siete frentes es necesario el trabajo protagónico del pueblo organizado. Por su parte, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, indicó que los organismos encargados de las bases de Misiones Socialistas en la entidad se reúnen todos los lunes buscando los sectores más deprimidos. Son las 12:07 minutos. Desde este viernes hasta el 31 de octubre estará abierta la convocatoria para el primer Festival de Murales Gran Caracas a Gran Escala 2014, impulsado por el Ejecutivo Nacional para la selección y ejecución de 8 proyectos de arte urbano muralista en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta iniciativa busca contribuir al embellecimiento del entorno urbano como alternativa al bombardeo visual de la publicidad capitalista y abrir nuevos espacios de convivencia y paz en las comunidades de la Gran Caracas. Se invita a concursar a colectivos artísticos de todo el país, grupos de trabajo gráfico y de comunicación visual, con propuestas que estén inspiradas en la paz y la convivencia comunal, la cotidianidad de la vida urbana, la diversidad cultural venezolana, el compromiso ecosocialista y la imagen del comandante supremo Hugo Chávez. Los colectivos artísticos pueden presentar sus bocetos en la sede del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ubicado en el edificio Santa María, Avenida México, con calle Tito Salas, sector Bellas Artes, en Caracas. Para mayor información sobre el concurso, los interesados tienen disponible la siguiente página web: www.festivalmuralesgranccs2014.oppe.gov.ve. Allí se puede descargar la planilla de inscripción, consultar dimensiones y visitas de los edificios propuestos y los requisitos que deben ser consignados para participar. Cultura al día. La película venezolana Libertador, del director Alberto Arbelo y protagonizada por el criollo Edgar Ramírez, se proyectará a partir de este sábado en las salas de cine Manuelita Sanz del Teatro Bolívar, el cine Cipreses, en La Previsora, el cine Aquiles Nazoa, todas ubicadas en nuestra ciudad capital. Esta cinta, que contó con financiamiento de la Villa del Cine, narra la vida del prócer venezolano Simón Bolívar y sus luchas por lograr la independencia de Venezuela y la integración de Sudamérica. Fue estrenada en las salas venezolanas el 24 de julio pasado, con motivo del natalicio del Libertador. A propósito del gran éxito que ha tenido en la pantalla local, el filme comenzó a ser proyectado en las salas de cine de 21 ciudades de Estados Unidos desde el 3 de octubre. Además, esta película fue seleccionada por Venezuela para buscar una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2015. Queda solo invitarlos a toda la población caraqueña a acudir a estas salas de cine recuperadas por el gobierno nacional a ver esta coproducción venezolano-española. 12:11 minutos. De buscar la muerte. Cultura al día. Las tablas vibran en Los Teques. Arrancó el festival teatral de la entidad Alto Mirandina, que llevará a escena más de 66 funciones hasta el próximo domingo 26 de octubre. A su salida de la función inaugural, el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, apuntó que esta fiesta devuelve a la localidad el contacto con la cultura, lo humano y lo divino. Teatro que coloca a Guaycaipuro, a Los Teques, como la capital de las artes escénicas en Venezuela. Y es motivo de orgullo para nosotros poder presentar 38 agrupaciones, más de 70 presentaciones en total, que hacen que este sea el segundo festival más importante del país. Adicionalmente a eso, estamos dando continuidad a las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, donde ha colocado el arte, el teatro, como uno de los elementos principales para la política social para con nuestra gente. Y así también continuar todo ese eje cultural, ese rescate cultural que ha establecido nuestro comandante Hugo Chávez. Y bueno, nosotros estamos acá en Guaycaipuro, de la mano de nuestro presidente, delegado de nuestro comandante, devolviéndole la ciudad a la gente, haciendo que sus espacios públicos, que tengan la oportunidad adicionalmente para recrearse, para divertirse y sobre todo para ese contacto con la cultura, ese contacto con lo humano, con lo divino. Además, después de este festival, vamos a colocar un circuito de teatro permanente en la ciudad, de manera tal de que nuevamente las artes escénicas. El alcalde también informó que los días sábados y domingo habrá presentaciones gratuitas en la Plaza Guaycaipuro, ubicada en el centro de la ciudad capital mirandina. Señaló que al final el festival iniciará el circuito teatral de Los Teques con presentaciones permanentes en los espacios recuperados. Como parte de la celebración del Año del Joropo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, organiza el Concurso Nacional Alpargata Calzado con Identidad, en el que artesanos y diseñadores podrán participar para mostrar y exhibir sus creaciones sobre este calzado típico venezolano. Mediante este concurso se busca potenciar el nivel de intercambio comercial justo de los artesanos dedicados a esta actividad cultural, reforzando así el ámbito económico de este sector y posicionar la identidad cultural venezolana como primera opción a la hora de diseño y uso de prendas de vestir. Para el artesano, diseñador y creador de la alpargata ganadora, está contemplado un premio metálico de 20.000 bolívares fuertes, más un diploma. Los interesados en participar en el concurso, que se realizará en los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, del 1 al 9 de noviembre próximo en el marco de Art Textil 2014, podrán inscribirse hasta el 30 de octubre a través del siguiente portal: www.reddearte.gov.ve. ...12:14 minutos... Estamos contigo en Facebook, solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, usuarios, con esta última nota tan sabrosa en tono de joropo, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como al principio, su sintonía. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter por @culturaldia. También escribirnos al siguiente correo electrónico: culturaaldia96@gmail.com. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios pertenecieron al señor Luis Erloyo. En la redacción y producción, la única, Sinamé González, y les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.